Teníamos una cuestión pendiente de un anterior sermón, y es que me dierais vuestras opiniones acerca de las dos cuestiones que se habían planteado. La primera, para los que no estabais, era que ya sabéis que Abraham comienza a regatear con Dios. Dice, bueno, pero si hay 50 justos, ¿destruirían la ciudad entera aun habiendo 50 justos? Si hay 45, si hay 40, si hay 30, y si hay 20, y así va bajando. Esa era la primera cuestión, si Abraham no se para, y al final dice, y si hay uno, y si no hay ninguno. Y la siguiente cuestión era, si hay un número la destruyo, si no hay un número no la destruyo. Entonces, claro, entonces, ¿da lo mismo la destrucción que no la destrucción? Entonces, ¿para qué la destruye? Si por un justo más o menos podría sobrevivir. Es profunda la cosa. Es profunda. Sobre todo pensando cuántos males ocurren en el mundo que podrían haber sido evitados, que no son por causa del hombre. Dos cuestiones verdaderamente profundas. Y os dije, pensadlo durante un día, dije en el sermón, me lo decís antes de la misa, y en el sermón hablaré. Pero mucho me temo que por vosotros Sodoma y Gomorra hubiera sido arrasada hasta sus cimientos, ya que en este caso no ha habido ni un justo que me dijera su interpretación, ni uno. Bien, pues después de darle algunas vueltas, creo que ambas cuestiones, aunque son distintas, están interconectadas. Lo del número de los justos y lo de si da lo mismo no destruirla. La primera pregunta, si Abraham no se detiene, si dice, bueno, si hubiera 10 justos, pues por 10 justos no la destruiré. Si hubiera dicho, y por 5 justos, bueno, por 5 justos no. Y por 2, bueno, por 2 no. Y por 1, por Cristo. Cristo al fin y al cabo es 1. O la Virgen María. Hay a veces un justo que de por sí compensa. Porque esto no es una cuestión de número de personas, sino de cantidad de expiación, de cantidad de expiación, de expiar por otros, con lo cual uno a veces sí que puede expiar por muchos. La respuesta, y por uno, pues por uno no destruiré eso, puede decir Dios en muchas ocasiones. Por uno no va a venir tal castigo, porque uno me lo pidió. Mucho más si uno encima espió, hizo mucho. Pero incluso aunque espíe poco, Dios puede decir, por uno no. Bastaba que me lo pidiera uno. ¿Cuántos males se han podido evitar si una sola persona lo hubiera pedido? O si 5 personas lo hubieran pedido. O 50. ¿Pueden parar una guerra 50 personas? Sí. Puede haber ejércitos por un lado, ejércitos por otro, pero 50 personas pueden parar una guerra. O hambre, o terremotos, o lo que sea. Ahora bien, ¿y si Abraham hubiera dicho, y si no hay ninguno? Pues también se podría haber salvado. ¿Por qué Dios podría haber contestado? Si no hay ninguno también, porque estás tú. También el que pide, también él podía pedir. Con lo cual, fijaos, el tema de la gradación en el menor número de gente es muy profundo. Incluso si no hubiera habido ninguno, también, también. Pero podemos pensar, entonces da lo mismo que se destruya o que no. No. La cuestión de si se destruye es porque el mal había crecido mucho. Así nos lo dice Dios. no podía seguir permitiendo que ese mal siguiera, porque llevaba las almas al mal. Y por eso decide acabar con una situación que lleva al abismo. Es un acto de misericordia. Ahora bien, si hay gente suficiente que ora y espía, entonces ellos pueden cambiar la situación e ir cambiando ese mal en bien. Y por eso no se destruye. No se destruye porque Dios les da más tiempo, puesto que vienen más gracias. Dios dice, os voy a dar más tiempo porque han aparecido personas o una persona que va a daros más gracias, va a ganaros más gracias. Con lo cual, si os fijáis, las dos cuestiones están interconectadas. La razón por la que eso se destruye es muy objetiva. Eso lleva al abismo. La razón por la que se permite que siga existiendo, si hay alguien que es justo y ora, es porque su oración, sus buenas obras, sus sacrificios van a ganaros gracias y os van a dar más oportunidades. Con lo cual, este pequeño texto de Abraham y Yahvé es de una profundidad teológica verdaderamente abismal. Y lo que acabo de decir es entreabrir uno de los muchos misterios que hay en esta conversación, porque hay más, hay muchos más. Pero hoy en este sermón hemos explicado este concretamente. Y si no hay ninguno, pues incluso si no hay ninguno, se salvará la ciudad. Esa es la gran enseñanza del cristianismo. Pero estamos todavía en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, Cristo, uno solo, salva a todo el mundo. Pues que comprendamos la importancia que tiene el santo sacrificio que vamos a ofrecer ahora aquí. También nosotros pedimos, como Abraham, por tantos lugares. Y piden nuestras obras del resto del día, nuestros trabajos, hasta nuestro descanso si lo hacemos bien. Que todos nosotros nos dediquemos a ejercer esta intercesión como Abraham por los demás.